Y seguimos en Zona Cultura y ahora nos vamos a trasladar hasta la Casa del Alabado, que es un museo de arte precolombino, porque hoy vamos a hacer un recorrido por un gran proyecto que ellos están presentando y que usted no puede faltar. Se trata del tejido hablado, es una exposición del artista Tamar Guimarães, en brasileño. Esta muestra ya se inauguró el pasado 9 de noviembre y va a permanecer abierta hasta el 31 de diciembre de este año. El tejido hablado es el quinto capítulo del programa de investigación y exposición que se está desarrollando en este espacio. Y para conocer cada uno de esos detalles, hemos invitado el día de hoy a Jimena Muletaler. Ella es mediadora educativa. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, gracias por recibirme. Bueno, vamos a trasladarnos a la Casa del Alabado y un poco conocer, hablar de esta muestra de este artista brasileño. Sí. ¿Qué nos trae? Bueno, el Museo Casa del Alabado, para los que no nos conocen, es un museo ubicado en la calle Cuenca y Bolívar, cerca de San Francisco. Somos un museo de arte precolombino que alberga una colección arqueológica, y esta colección arqueológica está organizada de forma temática. Entonces, no es cronológico la organización, no está dividida por sociedades, sino que están todas las piezas de algún modo juntas y divididas por temas. Entonces, es un espacio donde tú puedes encontrar una visión un poco más global de las piezas arqueológicas de las sociedades que vivieron del 4000 antes de Cristo al 1532. Y lo que abordamos más es el tema de espiritualidad y ritualidad. Entonces, encuentras salas donde se aborda la muerte, salas donde vas a ver más animales, salas donde ves más chamanes. En esta lógica, el museo suele investigar su colección en base a temáticas. Entonces, a veces hacemos exhibiciones temporales en base a las piezas arqueológicas, pero a veces también hacemos exhibiciones temporales que no trabajan con las piezas, sino que las extraen, digamos, que abstraen ciertos conceptos de las piezas para producir obra nueva. Y este es nuestro programa de arte contemporáneo, de investigación en arte contemporáneo, que se llama Zarigüeya Alabado Contemporáneo. Es un programa curado por Manuela Rivadeneira, Manuela Moscoso y Pablo Lafuente, que consiste en traer artistas al museo, que conozcan la colección y que produzcan una obra nueva en base a la colección. Hemos tenido algunas investigaciones, algunas más basadas en objetos, otras más basadas en performance. En este caso tenemos una obra que es muy conceptual, que es la obra de Tamar Guimarães. Es la quinta edición de Zarigüeya Alabado Contemporáneo. Y bueno, es una artista brasilera muy relevante, sobre todo en el área del cine artes, como el área en el que más se ha desempeñado. Pero es muy interesante para nosotros ahora recibir esta faceta de Tamar Guimarães, que va mucho más hacia lo conceptual, ¿no? Mucho más hacia otro tipo de exploraciones. Entonces, la exploración de esta obra es una exploración que se basa en objetos que se pueden producir a través del concepto de lo intraducible. Lo que pasó es que Tamar y uno de los curadores, Pablo Lafuente, tuvieron una conversación en torno a arte precolombino y arte contemporáneo. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde convergen? Y en base a estas conversaciones, no sé, ahora estamos en una radio, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos grabando produce ondas sonoras. Uh-huh. La voz produce estos dibujitos que no reflejan las palabras, sino otro tipo de asuntos, de entonaciones, pero a la vez están, digamos, producidos o aterrizan sobre lo que dijimos originalmente. Entonces, ellos toman estas ondas sonoras y las imprimen sobre un telar de 25 metros, que fue elaborado por una compañía de producción de telas inglesa, que se llama Dash and Board, y este telar contiene, pues, fragmentos de la conversación. Como les conté, el eje de esta obra es el tema de la intraducibilidad, porque tú ves el telar y no sabes qué estaban diciendo, pero ves que generas un nuevo objeto a través de esta conversación, generas muchas reflexiones en torno a... Si bien es cierto, no podemos comprender qué es lo que pasó, qué es lo que se estuvo hablando, pero de alguna forma podemos llegar con un mensaje a través de este tejido hablado. Sí, es en realidad el arte contemporáneo, algo maravilloso, es que produce una diversidad tan grande de reflexiones, pero también que te descoloca, ¿no? Como te deja pensando en cómo es que cómo es que se pueden movilizar los conceptos para generar o bien nuevos conceptos u objetos. A mí personalmente la obra de Tamar, esta obra en particular, me ha puesto incluso en la en el debate de ¿será que el arte contemporáneo es un espacio de puros a priori, ¿no? De pura, en este caso, por ejemplo, es la obra la conversación, es la obra la conceptualización, o el arte contemporáneo está volviendo a los objetos, porque tenemos un objeto que está producido aquí. Entonces, pienso que estos son gestos que genera el museo, son gestos que se generan desde la colección, pero que te pueden llevar a ese tipo de debates. Es la pregunta que usted nos acaba de mencionar, quizás se puede generar en muchas personas, ¿no? Sí. De hecho, de también venir a la mente, todo lo que yo puedo hacer también lo puedo convertir en una obra. Sí, de hecho, una de nuestras actividades educativas iba hacia la misma, o sea, hacia la reflexión personal de ese proceso. Entonces, tuvimos una actividad educativa que consistía en que las personas hablen y puedan imprimir las ondas sonoras de lo que dijeron. Nosotros podemos, con nuestra voz, dibujar nuevas cosas, podemos producir nuevas cosas. Las ondas sonoras, si bien son un lenguaje muy digital, también logran expresar aspectos de nuestra personalidad, aspectos de nuestro comportamiento, cómo hablamos también es algo muy interesante. El habla en este sentido es mucho más que la mera expresión de lo que estoy pensando, sintiendo o experimentando en general. La voz también puede ser un objeto, puede transformarse en objeto, ¿no? Decimos que la voz tiene poder y quizá en esta exposición, en este tejido hablado, se acuñará el poder. El poder de la voz, el poder del habla y de la palabra. Yo pienso que sí, totalmente. También es como muy interesante cómo te lleva a reflexionar sobre en qué pueden derivar las conversaciones, ¿no? La conversación puede ser un espacio de donde nacen muchas cosas. Las conversaciones, digamos, más interesantes siempre te absorben, te tragan. Y en el sentido del arte contemporáneo, la conversación en este caso no solamente es el espacio de planificación de la obra, la conversación es la obra. Entonces, ahora, Jimena, ¿qué recomendación, por ejemplo, podemos brindar al público que se va a dar cita a conocer más detalles de Tamar Guimaraes? Al momento de ingresar, es decir, para poder entender también lo que quiere transmitir el artista. Disculpa, no lo entendí muy bien. ¿Qué consejo darías tú a la gente al momento de ingresar a esta muestra para poder entenderlo? Porque, de hecho, a lo mejor voy a mirar un telar, un tejido, que a lo mejor no me puede decir mucho a mí, pero que el artista quiere acuñar o decir mucho. Sí, esa es la gran pregunta también, ¿no? ¿Hasta qué punto yo quiero dar un mensaje literal o hasta qué punto quiero generar las reflexiones que puedan surgir en cada una de las personas? Ante el asunto del arte contemporáneo, por ejemplo, creo que una vez que uno tiene, porque tienes acceso, ¿no? Tienes acceso a los conceptos que dan lugar a la obra, tienes una hoja de sala, tienes un espacio que te da un texto curatorial, lo que sea, pero ante todo es tal vez dejarse sentir. Es un espacio que te puede generar, que te puede dejar perplejo en un principio, pero que también te puede permitir sentir mucho, ¿no? Eso es muy un espacio muy gestual. Y a ratos, sí, es verdad que cuando uno se enfrenta a una obra de arte contemporáneo, le falta el piso de la literalidad, que sea como, a ver, esto es esto y se hizo así y esto significa esto. Pero mi mayor consejo es dejarse sentir, dejarse... ¿Y cuál es la respuesta ante las interrogantes, por ejemplo, del público que ingresa y que dice, yo también puedo hacer eso? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Porque muchas veces tienes ese encuentro con este tipo de exposiciones donde a lo mejor dices, yo también puedo hacer eso, pero que a lo mejor no tengo la misma, fortaleza del artista que realizó esa exposición. Claro, ahí sería el cuestionamiento de la destreza, ¿no es cierto? Como el arte más, bueno, el arte moderno, por ejemplo, sí te lleva a un espacio en el que tú sientes que el arte es igual a destreza. Y yo personalmente, yo Jimena Muletaler, me he encontrado mucho en ese momento de que a mí me gusta mucho la prolijidad y la destreza y la finura de los rasgos en el arte. Ahora, tal vez podría ser la intención también, tal vez podría ser la intención de sí, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer esto, todos podemos conceptualizar obras. El arte contemporáneo es algo que se puede ver como muy complejo, como muy difícil de llegar, pero por ejemplo hay experiencias como la de Arte Educarte, no sé si conoces Arte Educarte, que son experiencias que trabajan arte contemporáneo de la más compleja conceptualización con niños. Entonces, creo que es un espacio en el que pueden generarse nuevas formas de educarse en arte, el arte contemporáneo, pero además es bueno sentir tal vez o quedarse pensando como yo también puedo hacer eso. Creo que eso, si bien puede ser un cuestionamiento a la destreza del artista, también puede ser un cuestionamiento a ¿y por qué no lo hago?, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que la obra sea genere respuestas críticas hacia sí misma, pueden ser buenas también, ¿no? Entonces, iremos viendo, en realidad, abrimos el sábado, les invitamos a visitar nuestro tejido hablado hasta el 31 de diciembre y a contarnos. Tenemos un equipo de educación y de mediación muy capacitado en el museo. Si ustedes desean, pueden llamarnos, pueden venir, solicitar asistencia en relación al tejido hablado y estar muy pendientes de nuestras actividades educativas. Nosotros, de hecho, lo que buscamos es, no tenemos un grupo de ideas en torno a nuestro tejido hablado, que le queremos mucho y que está muy lindo, sino que la idea es justamente generar estas preguntas en las personas. Es como ¿puede ir el público, visitarla sola y luego de pronto tal vez pedir la asistencia, la ayuda para poder avanzar un poco más en esta exposición del tejido hablado? Claro, contarnos, comunicarnos. Los espacios de los museos muchas veces, entiendo si se ven como espacios que te quieren entregar un grupo de ideas, ¿no?, para que tú te las digieras, pero estamos muy abiertos al diálogo. Nuestra intención, de hecho, con estas obras es que el público también nos diga qué opinan, porque es un museo de arte precolombino y, claro, de repente encuentras un telar y el arte precolombino también es parte de ese telar, también fue parte de estas conversaciones, ¿no? Los horarios y días que pueden visitar el público. Listo. Nosotros estamos abiertos todos los días de 9 de la tarde a 5:30, salvo los miércoles que abrimos a la 1 de la tarde hasta las 5:30. Nuestras tarifas son $6 adultos, $2 estudiantes con identificación, $3 personas de la tercera edad. Sí, esas serían nuestras tarifas. Y nuestras bueno, horarios. Ahí está, amigos. Una invitación para que usted no deje de visitar el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, con esta nueva temática que ellos tienen, quizá ese abrazo hacia la vida, hacia la muerte también por ahí, y no deje de visitar el tejido hablado del artista Tamara Guimaraes, que está en este espacio hasta el 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y también están los fines de semana. Muchísimas gracias a Jimena Muletaler por habernos acompañado aquí en este espacio. Muchas gracias. Tenga un buen día.